Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, hermanos de toda América y de todo el mundo, Dios les bendiga. Bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral, con ustedes una vez más. Verás, Jesucristo vendrá. Glorificando y exaltando el nombre que es, sobre todo nombre. Bienvenidos amigos, bienvenidos mis hermanos. Dios les bendiga. No dejen perder tu corona. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Estamos aquí glorificando como siempre al Señor. Recuerde que usted puede participar de nuestro programa llamando al 713-991-5760. Y también les recordamos nuestros servicios el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Bienvenidos sean ustedes a una programación más. Dios le bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos lugares, naciones y países. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en Argentina, Uruguay, en el Perú, ustedes que nos escuchan en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, México, ustedes que nos escuchan en Estados Unidos de América, a través de las diversas radioemisoras por las cuales nosotros llegamos. Bienvenidos ustedes que nos escuchan aquí localmente, recuerde, 1050 AM, nuestra emisora base, en la cadena con Radio Aleluya, en sus cuatro emisoras y repetidoras. Estamos en el 88.1 FM, Pasadena y Galveston, en el 95.1 Angleton, 93.3 FM, Freeport. En Miami, Florida, la 1090. También estamos a través de, obviamente, KBOH, Voz de Restauración, transmitiendo para toda América y todo el planeta Tierra. En la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. En el día de ayer, hermanos, nosotros estábamos platicando con ustedes aquí, hablando de la importancia que tiene el nosotros estar preparados. Cuando nosotros decimos que hay que estar velando y estar preparado, no significa estar despierto, que usted no duerma. Y la Biblia allí no se está tampoco refiriendo a nada que tenga que ver con falta de sueño. Obviamente, velar en este aspecto se refiere, como nos habla la palabra del Señor en Tesalonicense, a nosotros estar activo de mente, en una conciencia mental. Se compara el dormir como la ebriedad, el borracho, dice, vosotros sed sobrio, alguien que está en su juicio cabal, entendiendo, conociendo y sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Hemos hablado nosotros hace unos días en el libro de Mateo, se recuerda usted, que el Señor decía que muchos estarían diciéndole y llamando y proclamando, Señor, Señor, en tu nombre yo hice muchas cosas, en tu nombre llamo fuera demonio, en tu nombre, Señor, nosotros hicimos milagro, en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y vemos nosotros que será una sorpresa para muchos. De ello hemos estado hablando durante esta semana. Y pronto se acerca el día, se acercan los días en los cuales nosotros vamos a estar parados delante del trono de Dios. Ayer nosotros explicábamos un poco el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, donde se nos habla y dice, pero los otros muertos que no volvieron a vivir, en otras palabras, los muertos que no resucitaron en el día del levantamiento de la iglesia, la primera resurrección. Recuerde que hemos enseñado que hay dos resurrecciones. La primera resurrección, que es la resurrección de los muertos cuando venga el levantamiento de la iglesia, y la segunda resurrección, que es después del milenio, una para vida eterna y otra para muerte eterna. Dice aquí que se levantarán después de cumplidos los 1,000 años. Y quedábamos nosotros mirando Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Decíamos ayer que llegará un tiempo, dice aquí, donde los libros serán abiertos. La palabra libro que aparece aquí en el idioma original es biblos, libros, lo cual nos habla, es la misma palabra que traducida, se ha traducido también Biblia. No estoy diciendo que la Biblia va a ser abierta, estoy solamente poniendo aquí la explicación. Nuestra palabra Biblia viene de biblos, que significa libros. La Biblia es un conjunto de libros, pero claro, el día del juicio no va a ser la Biblia la que se dará abierta, sino los libros, dice allí, biblos, serán abiertos. Y cada uno será juzgado conforme las cosas escritas en esos libros. Obviamente, y esto es un paréntesis bien grande, acuérdese también, y no podemos descartar esto tampoco, que las reglas del reino, la constitución del reino, está escrita conforme a lo descrito en la palabra del Señor. Eso también tenemos que verlo. Aunque la Biblia no nos especifique específicamente que es, la Biblia dice, porque será abierto, dice, los libros serán abiertos. Y dice, y otro libro, Jalá Biblos, otro libro será abierto, que es el libro de la vida, donde aparecen escritos los nombres de aquellos que son salvos. Varias veces yo le he dicho a usted que bajo ningún aspecto nosotros pretendemos decirle a usted, porque la Biblia no nos habla de que usted La Biblia no dice, vuelvo y repito, que usted se va a dar cuenta si es salvo o no es salvo en ese momento. Todo aquel que fue arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia sabe que es salvo. Y una vez que usted fue arrebatado en el levantamiento de la iglesia, no hay condenación para usted. Obviamente, nosotros vamos a estar allí en aquel tiempo, en aquel día, en aquel momento, con el Cordero, y se pasará lista a los inscritos en el libro de la vida, no para saber si estos son salvos, sino para demostrar a los que van a ser juzgados que sus nombres no estaban allí, no aparecían allí. Y esto es importante. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, cuando el Señor envió a los 70 a predicar, ellos vinieron sorprendidos diciéndole: Señor, qué maravilla, qué cosa tan tremenda. Los demonios nosotros echamos fuera, se van los demonios con el mero hecho de nosotros mencionar tu nombre. Mencionando tu nombre, desaparecen los demonios. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan grande. Y el Señor le dijo a ellos: ustedes no se sorprendan, no se maravillen de eso. Más sorpréndanse, glorifiquen a Dios, maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. En otras partes, en la Biblia también dice: no le tenga miedo a los que pueden matar el cuerpo, más bien tenle temor, fobos, del griego fobia es la palabra allí original, que significa terror. Tenle terror a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Eso es lo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice. Tenle temor, tenle terror a aquel que puede condenar tu alma para siempre. Entonces, en base a esto, nosotros en este aspecto tenemos que tener extremado cuidado en el cómo andamos y cómo nosotros estamos viviendo. Y yo decía en el día de ayer que tenemos que tener muy pendiente que hay muchas personas que son religiosas, y a muchos se han engañado a sí mismos y a otros los han engañado haciéndole creer que sus nombres está escrito en el libro de la vida y que son salvos. ¿Cómo usted puede saber si usted es salvo o no es salvo? Bueno, la palabra del Señor dice que por lo que nosotros hacemos, dice que un árbol no puede dar fruto bueno y fruto malo. Por los frutos que nosotros damos, nosotros podemos conocer quiénes somos. ¿Cómo sabemos y podemos entender esto de fruto? Bueno, varias veces yo les he dicho, hay varios frutos que el cristiano tiene que dar. El primer fruto que es fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, esto es alabanza al Señor, una vida de alabanza. Alabanza al Señor no significa meramente usted venir un día a la semana, levantar sus manos, cantar unos cantos y adorar a Dios. La Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros estamos hechos para alabar y glorificar el nombre del Señor en nuestro diario vivir. ¿Cómo usted sabe si usted es creyente o no es creyente? Bueno, su vida, su forma de vivir, su forma de ser en su diario vivir, proyecta a Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo que modelara el Evangelio. Le dijo, ¿sabes qué? Sé ejemplo, sé un tupos, tuposei, sé un ejemplo, modela el Evangelio. Dando a entender que uno de los frutos más importantes que usted y yo como creyentes damos es modelar en nuestro diario vivir y en nuestra vida el Evangelio de Jesucristo. Modélalo. ¿Se da cuenta? La otra cosa, que el otro fruto que el cristiano da es dar por gracia lo que por gracia ha recibido. En otras palabras, reproducir su fe en otras personas, predicando, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que el creyente y el cristiano con respecto a esto da es la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Estos son los tres frutos si se quiere, en cuanto a fructificación, que nos habla qué tan provechoso ha sido el Evangelio. Y vuelvo y le repito, si usted se convirtió en el día de hoy, o se convirtió ayer, obviamente no habrá mucho de estos frutos, porque usted apenas ha sido regenerado y no hay tiempo de madurez. Pero si usted tiene 10 años, 5 años, 3 años, 2 años, caminando en este Evangelio, el fruto tiene que comenzar a verse y su vida tiene que verse en el cambio en su diario vivir. Usted no puede engañarse a sí mismo. Hay mucha gente que se engañan a sí mismo. Y engañándose a sí mismo, pierden la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, la Biblia dice cada uno de nosotros, pruébese a sí mismo. Note usted, dice aquí que los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice aquí, y habrá ante el gran trono blanco, grandes y pequeños. A mí me han llamado muchas veces, en muchas ocasiones, diciendo, hermano, se salvan los niños. Y yo le he respondido con este versículo. Le he dicho, ¿sabes qué? Los niños se salvan o se condenan dependiendo de su inocencia. Un niño es salvo hasta mientras que dure siendo inocente. Cuando ya el niño sabe distinguir entre el bien y el mal, en ese momento necesita arrepentirse, recibir a Cristo y convertirse. Y la edad puede variar. Hay niños que tienen conciencia de pecado a los 5 años, hay otros que tienen conciencia de pecado quizá un poco más antes, otro un poco más después. Esto varía. Pero en el momento donde hay conciencia de pecado, desde que el niño echa la primera mentira, el primer engaño, la primera malicia, en ese mismo momento el padre está llamado no solamente a corregirlo y disciplinarlo, sino también presentarle el Evangelio de Jesucristo, llevándolo al arrepentimiento y haciéndole ver que sus acciones pecaminosas pueden condenarle. Esto es importante saberlo. Entonces, grandes y chicos estaban parados ante el gran trono blanco para ser juzgados y condenados. Todo aquel que se pare ante el gran trono blanco es porque no se fue en el levantamiento de la iglesia. Por lo tanto, es un juicio no para salvación, es un juicio para condenación, para demostrar el grado de castigo. Y en este aspecto quiero decirle que a nivel de infierno, así como a nivel de gloria, hay diversos grados de premio. No todo el mundo recibirá la misma gloria y el mismo premio en el reino de los cielos. Hay algunos que recibirán mayor premio que otros. El regalo de la salvación es igual para todos. Pero el grado de gloria, de premio, depende también del obrar en el aspecto en que usted y yo, en esta forma, caminemos. Entonces, esto obviamente es necesario y es importante que usted y yo en este aspecto lo entendamos y lo sepamos. Todo, vuelvo y repito, depende de, en cuanto a premio, la salvación no la regalan, es por fe, no hay que hacer nada, solamente creer, pero los diversos grados de premio en el reino de los cielos viene dado por lo que nosotros hagamos. Asimismo, los castigos serán diferentes. El que no tenga a Cristo, todos serán condenados y todos serán echados en el lago de fuego. Todo el que se pare ante el gran trono blanco va a ir al lago de fuego. Y basta con usted condenarse en el lago de fuego para tener un tormento, de ser extremadamente atormentado por la eternidad. Pero hay algunos que serán más atormentados que otros. Dirá usted, hermano, ¿y de qué está hablando usted? ¿Qué base bíblica tiene para decir esto? Muchísima. Si usted estudia el libro de Santiago, dice que los falsos maestros recibirán mayor condenación que los que no creyeron en Cristo y nunca se metieron a predicar tonterías. Sí, señor. Y hermanos, allí es donde se cumple lo que en el libro de Mateo nos habla y nos dice Jesús Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre yo hice esto, pero en tu nombre yo hice aquello, pero yo andaba metido en el borlote, en el montón de aquellos que predicaban, y Jesús le va a decir: apartado de mí, maldito, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, los pastores, los ministros, predicadores, maestros, falsos líderes, que por culpa de ellos y de su doctrina, muchos se desviaron y muchos en este aspecto cayeron, estos recibirán mayor condenación que aquellos los cuales nunca anduvieron en semejante cosa. Esto, hermano, es la verdad. Santiago dice: no se hagan muchos de ustedes maestros para que no se acarreen mayor condenación. En el día de hoy nosotros miramos qué tan fácil. Hay gente, hermano, que se llaman y dicen: ¿sabes qué? Dios me llamó, bum, bum, bum, tres patadas en la tierra, cuatro aleluya, cinco gloria a Dios, dos versículos bíblicos, ¡pam!, abrí una iglesia. ¿Ok? Qué bueno que usted predique el evangelio y qué bueno que el nombre de Jesucristo a través de sus labios sea expandido y expuesto. Pero si usted lo va a hacer, asegúrese de que en verdad está predicando el evangelio y de que la motivación por la cual usted hizo eso en verdad sea diseminar el evangelio, y que lo que usted le llama que es evangelio en verdad sea el evangelio, y que por una mala enseñanza suya algunos no se han desviado. Ahí es donde Jesucristo dice: ay de aquellos que por culpa de ellos, alguno de estos pequeñitos, gente sencilla y humilde, que cree en mi nombre, tropiecen y se caigan, porque mejor le fuera a aquel que lo hizo caer amarrarse a una piedra de molino. Una piedra de molino había que moverla con animales. Es una piedrecita, un medallón de quizás una 3 o 4 toneladas de piedra, y amarrársela como un medallón en el pescuezo y lanzarse al fondo del océano. Ese es el castigo que le espera a aquellos que hagan tropezar algunas personas. Y ahora ya hablé al ministerio, ahora le voy a hablar a los creyentes, a usted que viene a la iglesia. Hay de aquellos, ahí hay gente que dice: no, yo soy salvo, ya yo me salvé. Pero hay de aquellos hermanos que dentro de la iglesia, por sus chismes, por sus líos, por sus mentiras, por sus negocios torcidos, por sus vanidades, por sus situaciones, por su comportamiento inicuo, por sus murmuraciones, hay de aquellos que por ellos algunos de estos pequeñitos que están llegando y creen en el Señor, y los que están dentro se encargan de patearlo, de aventarlo fuera. Dice la palabra del Señor: mejor le fuera a aquel amarrarse 2,000 o 3,000 piedras, libras de piedra, es decir, una piedra de molino, y lanzarse al fondo del océano. Jesús dice, beben, hablando de las malas ovejas, beben, no solamente beben agua limpia, porque están gordas y fuertes, sino que beben primero y luego con sus pies enturbian, ensucian las aguas, para que las ovejas más débiles y flacas beban lo pisoteado y lo enturbiado por vuestros pies. Dice: vendré yo y mataré a la oveja gorda, dice el Señor. Lea esto en Ezequiel 34 para que sepa que es cierto lo que estoy diciendo. En otras palabras, cada quien en este aspecto pruébese. Hay diversos grados de condenación. Así como hay diversos grados de premio. En Cristo, todo el que está en Cristo, lavado por la sangre de Cristo, y permanece en Cristo, es salvo. Pero en el cielo hay diversos grados de premio, conforme el fruto y la fructificación que se haya dado. El que da mayor fruto se limpia y se le da más para que dé más. Asimismo, en la condenación eterna hay diversos grados de condenación. El que está sin Cristo se va al infierno. Y basta en eso para vivir una eternidad de miseria. Pero hay diversos grados conforme a lo escrito en esos libros que no haya sido borrado por la sangre de Cristo. Hay diversos grados de profundidad de miseria, de castigo. Llevando la cabeza de los castigos, los falsos ministros y los falsos pastores y los falsos líderes, aquellos que le aseguraron el cielo a un montón de gente, pero nunca le enseñaron el camino. No se hagan algunos de ustedes maestros para que no se acarreen mayor condenación, mayor grado de condenación, nos dice la palabra del Señor. Y también hay un montón de gente que conforme a sus diversos grados. Por eso usted nota que la palabra de Dios dice, y si no fueren acortados aquellos días, estos días, por causa de los escogidos, mientras más tiempo usted vive en esta tierra, más oportunidad tiene de acumular pecado, si no se arrepiente. Por eso, mientras menos usted vive en esta tierra, y el Señor cortando los días, más rápido la hace el reino de los cielos, y menos oportunidad tiene para recaer en este camino de pecado. Hermano, esta es la verdad. Yo voy a abrir las líneas telefónicas ahora y lo voy a dejar a usted meditando en estas palabras, esperando que esto sirva para advertirle. Y si usted desde lo que todavía no se convierten, no se arrepienten, arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, nos habla y nos dice la palabra del Señor. Y cada quien pruébese a sí mismo si está en el camino, si está en la palabra del Señor. 713-991-5760. 713-991-5760. Las líneas ya se están abriendo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano Edwin. Adelante. Privilegio escucharle. Estamos aquí escuchando sus comentarios. Y pues aquí estamos gozándonos. Qué bueno. ¿Sabe, hermano? Quería hacerle una pregunta. Quizás no viene directamente ahorita de lo que usted está hablando, pero ayer estuvo hablando un poco de esto, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ok, ¿cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es esta, ok. La iglesia es levantada, ok. Luego, al cabo de los 7 años de la gran tribulación, dice la palabra del Señor que el Señor desciende, va con la Nueva Jerusalén. Bueno, no dice con la Nueva Jerusalén. Ajá. Dice desciende en Apocalipsis 19, nos habla, dice, vi el Señor descendiendo del cielo y desciende con la iglesia y con sus ángeles a reinar 1000 años. Okay. La Nueva Jerusalén viene después del milenio. Oh, ok. Exacto. Entonces, mi pregunta era esa. Al cabo de los 1000 años, uh-huh, es cuando comienza el juicio. Después del milenio, dice allí, si usted nota, dice Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco, ajá, delante del cual huyeron los cielos y la tierra y no hubo lugar para ellos. Okay. Entre el juicio final y la cielo nuevo y tierra nueva es destruida. Aquí es donde es destruido los cielos y la tierra. Antes del juicio final, el diablo se levanta y hace una guerra contra el Cordero que reina por 1000 años en Jerusalén. Se levanta y es en esa guerra donde se destruyen los cielos y la tierra. Okay. Y en la nada, entonces viene el juicio final con la resurrección de los muertos que no estuvieron en el milenio. Los muertos que murieron sin Cristo resucitan, viene el juicio. Y después de ese juicio es que se establece cielos nuevos y tierra nueva. Oh, ok. Ok. Ok, perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Mire, qué puntos tan importantes te tocó hoy. Y yo voy a abocar a uno, exactamente al de los niños. Precisamente, ¿dónde estamos llevando a los niños? Yo recuerdo que cuando tenía 8 años, a nosotros nos predicaron, nos llegó a alguien a predicar, y el hermano muy amablemente me dijo que yo no tenía problemas, pero cuando yo escuché el evangelio, yo sabía que estaba en problemas. a los 8 años de edad. Claro. Mire usted, yo le he dicho varias veces en este programa, el padre que espera que su niño pase los 8 años sin predicarle el evangelio, ajá, ese niño está metido en un grave problema, y el padre, claro, también. Porque hasta los 8 años, desde los 0 hasta los 8 años, es el mejor tiempo para nosotros evangelizar. Es, los niños ya a los 4 años ya comienzan a entender muy bien el evangelio. Sí. Y ya un niño de los 5 o 6 años conoce muy bien lo que es el pecado, por qué debe de arrepentirse. Hay niños que se han convertido a los 5 años y le han evitado tremendo problema del mundo y las cosas del mundo. Por lo, claro, tanto, el padre que esperó después de los 8 años para comenzar a evangelizar está metido en problemas. Sí, mi hermano, y realmente... Pues yo me acuerdo, mi hermano igual a los 6 años de edad, dice, estamos fritos, me dijo así, a los 6 años de edad, mi hermano, y realmente... En las iglesias en el día de hoy a los niños no se les predica. En la escuela dominical se los manda a un cuarto a enseñarle un video de Walt Disney a ver qué hacen por ahí, pero no se le pone atención. A los niños hay que evangelizarlos. Exacto, nos estamos olvidando mucho de nuestros hijos. Mire usted, yo he visto tantos niños... de iglesia, de gente, de hombres cristianos, mujeres cristianas, niños que se están perdiendo realmente. Mire usted, hermano, que en la política los nazis a los niños recién nacidos comenzaban a inculcarle la doctrina nazi. Los comunistas a los niños recién nacidos desde chiquitos, desde la cuna, comienzan a infiltrarle su doctrina. Es por ello, porque ellos entienden que los primeros años de formación del niño son vitales para lo que ese hombre vaya a ser en el futuro. ¿Ok? Ah, gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. Los muertos antes de Cristo, los del Antiguo Testamento, profetas y todos los que murieron, ¿cuándo van a resucitar? Los muertos, bueno, acuérdese que todos esos profetas, todo aquel que murió creyendo a la sangre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, Jesucristo es el Salvador de ellos. ¿Ok? ¿O van a resucitar en donde dice Tesalonicenses 4 ahí con los...? Yo no sé, porque la Biblia no nos dice específicamente eso. Oh, okay. Así que no podemos nosotros añadir lo que la Biblia no nos dice. Sí, cierto. Porque yo puedo especular. Pero sería una especulación. Sí, otra pregunta, hermano. En Éxodo capítulo 20 hay un versículo donde el pueblo de Israel estaba asustado, temeroso. Dice que Moisés se apartó a la oscuridad donde estaba Dios. A ver. Éxodo capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice? Léalo literalmente. ¿Qué dice? Ay, no tengo la Biblia ahorita mismo. Ok. Ay, yo voy a hacer el favor de buscarlo porque tengo mi Biblia por aquí cerca. ¿Éxodo qué? Capítulo 20. A ver. Aquí lo tengo. ¿Versículo qué? Versículo 21. Versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. Sí, en la cual, bueno, no estoy diciendo que Dios es oscuro. Acuérdese que allí se nos está hablando cuando Dios apareció al pueblo en la cima del monte para dar la ley. Dice allí que hubieron rayos, centella, y que hubo tinieblas, en cuanto nubes que se acercaron al monte, y en el centro de ellos salía fuego. En otras palabras, fue la presencia terrible del Señor. No está diciendo que Dios tiene tinieblas. Okay. Ahora bien, con respecto a la resurrección de los muertos, en el judaísmo, los judíos enseñan, los judíos creen en la resurrección. No. Incluso los fariseos, por eso había una discusión entre los fariseos y los saduceos que no creían en la resurrección. Pablo incluso enseñaba, y era fariseo, en el Sanedrín habló de la resurrección cuando era juzgado y dividió al concilio, porque los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos. Wow. Okay. Dios me le bendiga, hermano, y muy amable. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios me le bendiga, siervo. Amén. Quiero hacerle una preguntita, pero me contesta por la radio. Primero algo, yo tengo tres hijos, y mis tres hijos, si usted les hace una pregunta de la Biblia, siempre le contestan. Ellos han sido criados en la iglesia, y en mi iglesia siempre se les predica en escuela. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si una persona muere hoy, y hoy cometió pecado, esa persona va al infierno. Pues claro que sí, claro que sí. ¿A qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, el que persevere hasta el fin. ¿Eh? En otra palabra, no es el que comience. Pablo dice, no que yo sea heraldo de muchos y al final yo mismo venga a ser descalificado. ¿Está ahí todavía? Yo creo que colgó la hermana. Entonces, no es meramente el que comienza, sino el que termina. Dice, no siendo yo heraldo de muchos, al final yo venga a ser descalificado. Pablo dice, por eso yo golpeo mi cuerpo, no como el que golpea al aire. Así que, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Israel si teniendo la sangre, no se cubre detrás de la sangre, y cuando pasó el ángel de la muerte hubieran estado haciendo compras en el downtown de Egipto, fuera de las casas detrás de la sangre en Goshen, hubieran muerto? ¿Se da cuenta? 713-991-5760. Hebreos 10 dice que hay que perseverar hasta el fin. Una llamada, buenas. Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Amén. Este hermano, una pregunta. Hace unos días atrás una persona de los testigos de Jehová me confrontó. Y algo que me confundió un poco, porque yo soy nuevo en el Evangelio, la persona esta me dijo de que ella no era salva. Entonces, bueno, yo me quedé... Bueno, usted puede saber claramente que un testigo de Jehová no es salvo. Sencillamente, para el testigo de Jehová, la divinidad de Cristo no existe. Para el testigo de Jehová, Jesús es el ángel Miguel. Y el testigo de Jehová no cree en la salvación por fe. Por lo tanto, obviamente, él le dijo bien, ella no es salva. Sí, y me dijo que por qué yo tenía que poner todo el enfoque en Jesucristo. Le digo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por eso, y el que no crea, Jesús dijo, si no creen que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Esa es la respuesta. Amén, hermano. Dios me lo bendiga y muchas gracias por esa aclaración. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Y aquí estamos, 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le guarde, varón, Dios me le bendiga mucho. Amén. Una preguntita. Lo que estaban en el Viejo Testamento, ¿esos serán iglesia o novia? Iglesia, mire usted, la novia del Cordero es la iglesia. Ok. Punto, es la iglesia. En el Antiguo Testamento, si usted nota, hay una división. Se le llama, a Israel se le llama la esposa adúltera de Jehová. La mujer, la desposada, la adúltera, que será restaurada en la gran tribulación. La novia es la iglesia. Ok, pero mi pregunta es, lo del Antiguo Testamento, es decir, Moisés, esa gente que estaban ahí, Abraham... La promesa para ellos es, vivirán en la tierra para siempre. En la tierra, está en el cielo. En la tierra nueva. El cielo, el lugar del trono, a la derecha del Padre, es un lugar para la iglesia. ¿Por qué Israel no puede vivir como la iglesia? ¿Y por qué Israel no es la iglesia? La palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. La intención de Dios era que Israel fuese iglesia, pero Israel no quiso y hasta el día de hoy no quiere ser iglesia. Los judíos que se convierten al día de hoy ya dejan de ser en este aspecto judaico para ser iglesia. Pero los judíos no conversos se van a salvar por la promesa y el pacto dado a Abraham. Y ellos reconocerán a Cristo, porque Cristo es el Salvador. Pero la oportunidad le viene por la promesa dada a Abraham, no por la fe en Jesucristo que tiene la iglesia en el día de hoy. Y esta es la gran diferencia. Ok. Otra preguntita, pastor. ¿Cuáles son los invitados? Los invitados a la boda. Bueno, los invitados a la boda en este aspecto se ha dicho que puede ser los Abraham, los apóstoles, no los apóstoles, son iglesia apóstoles, Abraham, los patriarcas y otros, se ha dicho. A mí no me consta, no sé, pero esto es lo que se ha dicho teológicamente. Está bien, gracias, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano Ervin de León, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias, hermanito, así sea. Hermano, quiero una pregunta. Mire, cuando uno está en la iglesia, sabemos que hay cizaña, ¿no? Ajá. Y cuando esta cizaña está bien penetrada y está más crecida que el trigo, ¿verdad? Y uno puede identificar, incluso hasta los mismos falsos maestros han caído en los escombros de las cizañas. Hay que cortarlo, hay que cortarlo. Aquí, mire, aquí hay una interpretación que la gente le da, y la da muy, muy a la ligera. Dicen, no corte el trigo y la cizaña porque puede llevarte el trigo junto con la cizaña, déjalo que crezca. Pero si usted nota la expresión de Jesús, dice, déjalo que crezca hasta que dé fruto. En otras palabras, cuando usted tiene hierba mezclado con el trigo o el arroz y la hierba se parecen. Cuando yo me doy cuenta quién es arroz, o trigo, o cebada, o sorgo, y quién es zacate, cuando comienza a florecer y da fruto. Entonces ahí es donde viene. Yo, por ejemplo, puedo tolerar cierta situación en la iglesia, hasta en tanto y en cuanto yo no sepa, yo no entienda lo que está pasando. Pero cuando yo vea exactamente cuál es el fruto, qué es lo que está pasando, división o falsa doctrina o pecado, yo tengo la autoridad bíblica y la obligación de yo juzgar esas obras y tomar medidas, y ahí es donde la disciplina en la iglesia entra en su rol. Ok, hermano, ahora por ejemplo, si en la iglesia hay dos grupos de alabanza y ninguno asiste cuando el otro le toca, ni el otro asiste cuando el otro le toca. Ahí es un asunto del pastor o de los líderes de la iglesia poner orden y decirle, ¿sabes qué? Ustedes son privilegiados, se creen artistas o qué. El que no le toca cantar tiene que estar cantando allá abajo en el público. Y si no, y si este es el problema, entonces a los dos grupos yo lo destituiría. ¿Sabes? Que se me sientan todos y cantamos a capela hasta que aprendan disciplina ustedes. Y última preguntita. Ahora, si el pastor incluso, hermano, está haciendo como cizaña, ¿es recomendable? Yo no sé ya de eso, hermano. Si el pastor es cizaña, ¿quién? Hay que ver entonces qué es lo que la Constitución dice. Si el pastor es cizaña, entonces la Constitución tiene que tener algún medio para ver cómo se llama orden al pastor. Y si la Constitución de la iglesia no permite que se llame orden al pastor, ya ustedes no pueden hacer nada. Ok, hermano. Okay. Dios le bendiga. Quizás si el pastor es cizaña y no se puede hacer nada con el pastor, quizás buscarse otra iglesia. ¿Qué otra cosa puede hacerse? El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Hermano, le quería hacer una pregunta, que si es bíblico llamarles pastoras a las hermanas que predican. Bueno, si son pastores, hay muchos ministerios. Hay gente que son predicadores itinerantes, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son pastores, ya apóstoles y profetas de oficio no existen. Pero entonces cada quien se le llama, yo le llamaría pastor a alguien que pastoree. Por ejemplo, yo a un ex pastor no le llamaría pastor porque no está pastoreando. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga contestar. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí, así dice... El pastor viene siendo, es un oficio, es una ocupación, es un, no solamente es un título, es una ocupación. Otra palabra, alguien se dedica y pastorea. Bueno, esa persona es pastor. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, ya casi nos vamos. Y usted descansa de mí. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Una llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Me pregunto la siguiente. ¿Qué posibilidad hay de que un pastor pueda impartir el Espíritu Santo por medio de imponer la mano sobre la... Bueno, el imponer mano no transmite... Espíritu. La respuesta por la radio. Dios le bendiga. El poner la mano a alguien no transmite Espíritu. No hay transferencia de Espíritu. Esa es una doctrina falsa de que el Espíritu se transfiere. El poner la mano sencillamente es un acto de autoridad. Yo como pastor, por eso dice no imponga la mano con ligereza. Cuando se impone la mano, a veces cuando se ora, cuando se invoca al Señor sobre la vida de alguien, cuando se ordena a alguien, es una acción de autoridad. Pero en ello quien hace el trabajo es Dios, Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, y Dios quizás en este aspecto estando de acuerdo conmigo o afirmando lo que yo estoy diciendo. Pero no es que hay poder mágico para transferir un poder a otro. Eso no es el asunto, es un acto de autoridad. Es como con el Antiguo Testamento se le tiraba la capa, capa implicaba autoridad, se le tiraba el manto a la otra persona. Esto es lo que simbólicamente tipifica o significa. Amén. Moisés dice que ponga a Josué e impártele de tu autoridad, y yo le voy a de la autoridad que tú tienes, ponla en él. No era que Moisés le estaba pasando su autoridad. Dios era el que estaba diciendo que iba a hacer eso con el acto simbólico que Moisés estaba haciendo. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Dios le bendiga, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Cómo puede uno diferenciar cuando, por ejemplo, le dicen, cuando habla la palabra del Señor, que es una figura y lo que es literal? Bueno, la misma palabra del Señor nos da ciertos clues para saber cuándo algo es figura y cuándo algo es literal. Y en este aspecto, bueno, tiene que ver mucho el contexto. Por ejemplo, la misma Biblia que se interpreta a sí mismo, Pablo dice, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento están puestas como ejemplo para nosotros. Entonces vamos a ver, Pablo mismo está dando la orden, diciendo, muchísimas de las cosas del Antiguo Testamento son figuras, que se deben usarse como figuras para nosotros que hemos llegado a este tiempo. ¿Sabe? Son sombras de las cosas, son tipos de las cosas. Entonces hay cosas que son figuras. Ahora, el error es que muchos predicadores miran figuras donde no deben de ver. Sí, es muy cierto. Entonces ahí es donde está el peligro. Ah, okay. Dios, ok, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes. Que lo bendiga, hermano de León. Amén. Mi pregunta es la siguiente, hermano. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando morían, ¿verdad?, el pueblo antes, dice que iban al seno de Abraham, ¿verdad?, la Biblia. Bueno, el seno de Abraham era el lugar en el Hades, donde no había tormento, era un lugar de reposo. Sí. El seno de Abraham se transformó en paraíso cuando Cristo murió, resucitó. Porque Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo, y en Tesalonicenses 4 vemos a Cristo trayendo a los muertos que van a ser resucitados en el rapto, trayéndolo con él desde el cielo. Por lo tanto, el seno de Abraham fue trasladado aparentemente al cielo después de la resurrección de Cristo. Ok, pero esas personas, hermano, están junto con los cristianos que, digamos, hoy en día fallecen. Bueno, Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo, en el paraíso. O sea, quiere decir que ellos también van a resucitar para el rapto. Bueno, La Biblia dice que el Señor traerá con él a los que durmieron. Yo dije hace un ratito, los judíos creen en la resurrección. Y aunque allí no se nos dice específicamente la gente que estaban en el, la gente que estaban en el Hades, en la del Antiguo Testamento, que creyeron en el sacrificio de la sangre, resucitarán con el rato de la iglesia, la Biblia no nos dice con lujo de detalle específicamente, solamente nos dice que los muertos en Cristo resucitarán y Cristo traerá con él a los que durmieron. Es todo lo que nos dice, y más de ahí es una especulación. Amén, hermano. Ok. Gracias, hermano. Ahora, ¿podemos nosotros inferir que sí, que van a resucitar de esta manera? Sí, podemos inferirlo. Pero tengo que aclarar que la Biblia con lujo de detalle no nos da exactamente esta palabra. Por lo tanto, yo digo lo que la Biblia dice y lo demás uno puede creerlo y es punto de discusión. Amén, hermano. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Porque si no, entonces podemos hacer una doctrina de una especulación o de algo que, y es aquí donde la Biblia nos dice a nosotros, las cosas reveladas son de nosotros, las ocultas son de Dios. Que yo sospecho que sí resucitarán, sí. Que viene, trae, que los que durmieron en Cristo están en paz, sí. Pero, vuelvo y le digo, ahí la Biblia no nos da un lujo de detalle. Incluso la doctrina de que el Hades fue trasladado, la parte del Hades, del seno de Abraham, al tercer cielo, la Biblia no nos dice específicamente, es una conjetura teológica, que lo más probable es que así sea, porque Pablo después de la resurrección de Cristo habla de la no de los muertos yendo al seno de Abraham, sino de la presencia con Cristo, ausente, presente con Cristo, y Cristo está en el cielo, ¿se da cuenta? Pero la Biblia no nos da lujo de detalle con respecto a esto, ¿ok? Cuando menos 713-991-5760, tres minutitos y yo desaparezco. Esto es el diálogo pastoral. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Una llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Según lo que dice la Biblia, que el pueblo de Israel va a vivir a los 7 años de tribulación, ¿verdad, hermano? Y después de los 7 años, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van, bueno, después de los 7 años de tribulación, van a vivir en el milenio aquí en la tierra. Oh. Y luego del milenio aquí en la tierra, entonces van a vivir en la tierra nueva, con la nueva Jerusalén como capital. Y los pueblos que se salven en la gran tribulación pagarán tributo, vendrán a hacer tributo a la nueva Jerusalén. Eso dice la Biblia en Apocalipsis. Amén. Gracias, hermano, por favor. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Aló, ¿sabes qué es lo que pasó? Adelante. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Amén. Le hablaba, más para decirle que su programa es de mucha bendición porque a veces me ignoro muchas cosas de la Biblia que ignoraba, pero también tengo una preguntita. Ya dijiste, usted habló de, más bien es una duda, de que la iglesia tenía que creer en la Trinidad. Entonces, yo he estudiado la Biblia y veo... Bueno, ya, si vamos a eso, yo también la he estudiado. Lea Juan 1:1, lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Allí, si usted estudia en el griego original, y tengo mi Biblia griega aquí, aquí tengo, déjame ver si le encuentro este versículo. Si me tiene paciencia, ya casi tengo que irme, en Juan capítulo 1, versículo 1, a ver, tengo mi Biblia aquí griega, y le voy a enseñar algo que le va a volar la cabeza a usted. Ok, Juan 1:1, a ver si lo miro por aquí. Se me está yendo el tiempo. Aquí viene, dice, Genarget, genologos, caihologos, hep pros todeus. Eso significa, en el principio era la palabra, y la palabra, dice, estaba pros, acercándose a, en relación con Dios. La palabra activamente estaba cerca de Dios. Y luego dice en el griego,